www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. No importa ni el tiempo que tarde, ni la coyuntura. ¿Qué tal? Hola, compañeros, buenas tardes. Aquí, pues bienvenidos a su versión sonora, hoy lunes 20 de junio de este año 2011. Y pues bueno, hoy les tenemos preparado pues un programita muy especial, por ahí una entrevista a Jacobo Silva Nogales, perdón. Esperemos que se queden a escuchar y que bueno, la disfruten también. Un saludo a toda la banda que ya está conectada con nosotros a través de esta frecuencia libre, a través de 105.3 de frecuencia modulada acá en el norte de la ciudad Monstruo, y pues para todo el mundo a través de www.regeneracionradio.org. Pues bueno, comuníquense pues con nosotros. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Si acaso pudiera, allá por la entrada pondrían algún letrero y diría: precaución, manéjese con cuidado. En dosis muy altas puede producir dolor, ansiedad, neurosis, insomnio, depresión, intentos suicidas, desintegración familiar, soledad, amargura, adicciones a medicamentos y drogas, a teleprogramas insulsos, a cualquier deporte, espectáculo, al sueño, cerrado los ojos o abiertos, claustrofobia, tal vez narcisismo, onanismo o cambios de opciones sexuales. Un leve contacto podría provocar ira contenida, garganta anudada, ardor en los ojos. La exposición prolongada a una indirecta podría producir corazones duros, aún más que la roca, y en casos extremos, sadismo, ocultos tras un rostro adusto. Y en serio, así son las normas. En almas sensibles puede provocar deseo de algún cambio y algunas gotitas de esfuerzo. En última línea, diría la etiqueta, en vez del eterno consulte a su médico, un simple y sencillo consulte a sí mismo y haga algo, carajo. 30 de agosto del 2003, Jacobo Silva Nogales. Pues bueno, como les decíamos, hoy empezamos con este... con esta, pues no sé cómo llamarle, estos versos del compañero Jacobo Silva Nogales, escritos en reclusión en el penal de máxima seguridad de La Palma. Pues hoy pues van a poder escuchar, como les platicamos, una entrevista que le armamos a Jacobo Silva Nogales, expreso político, luchador social y pintor, ex miembro también del EPR, del Ejército Popular Revolucionario, y que posteriormente se convertiría en el ERPI, el excomandante Antonio, que fue detenido el 19 de octubre, desaparecido por 3 días y torturado cruelmente. Este compa, bueno, nos hablará sobre su niñez, su búsqueda incansable de la justicia, la libertad e igualdad, también sobre la reorganización de la lucha guerrillera del Partido de los Pobres, que le tocó organizar tras el asesinato de Lucio Cabañas Barrientos en el estado de Guerrero. También ahí tocará el tema sobre la decisión que hubo EPR para posteriormente formar el ERPI, y para finalizar nos habla sobre la otra campaña y pues la lucha por la liberación de los presos políticos, todos ellos. Es Jacobo Silva Nogales, este hombre sencillo, valiente y consecuente, quien con palabras sencillas nos estará compartiendo estas experiencias. Además, nos estará sonorizando José de Molina, este cantautor mexicano de protesta, que nació en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el año de 1938. Este compa, bueno, siempre consecuente a sus ideas libertarias, jamás se afilió a partido político alguno, ya que no creía en la vía electoral como fuente propiciadora de los cambios radicales que el país necesitaba. Este compañero pues fue sobreviviente de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco y del Halconazo el 10 de junio de 1971, y bueno, fue víctima de incontables amenazas, también de secuestro y torturas propinadas por la policía política mexicana. Se consideraba y se considera hoy también, claro que sí, porque su andar y su ejemplo pues deja huella, se considera pues un socialista libertario, ya que pensaba que todo Estado, gobierno, pues a la larga se corrompe y se vuelve despótico, represivo y tiránico. No creía en caudillismos, ni aceptaba dioses, mucho menos amos. A partir de 1994, desde el levantamiento zapatista, esa madrugada del 1 de enero, pues decidió plantarse a cantar en el Zócalo todas las tardes como apoyo al movimiento zapatista. Este compañero José de Molina, pues muere el 9 de julio de 1998. Hoy nos estará sonorizando la tarde, acompañando también a Jacobo Silva Nogales en esta charla que tuvimos ahí en el Café Comandante Ramona. Y pues bueno, lo invitamos a que se queden a escuchar este programita. Pues ahora sí que vamos a escuchar esta primera rola, el corrido de Lucio Cabañas Barrientos. Que se oiga en el mundo entero, para que sepa la gente lo que pasa allá en Guerrero. Que hay campesinos armados defendiendo la montaña, comandados por un hombre de nombre Lucio Cabañas. No son ni desesperados, ni les falta la razón, son hombres que han decidido hacer la revolución. Pero las llenas del centro, llenas de pan y dinero, mandaron a sus chacales atrás de los guerrilleros. Las órdenes son precisas, son consignas de un villano. Asesinar a Cabañas y a todos sus milicianos. Los soldaditos están dispuestos a aniquilarlos. La verdad es que andan buscando, rogando a Dios no encontrarlos. Llevan tanques y cañones, de matar tienen permiso. Pero a esa gente le falta lo que le falta al carrizo. Cuidado, Tigre Cabaña, te andan rastreando los perros. Pero cuando un perro pudo con un tigre de los cerros. dicen que lo mataron con el petate del muerto, piensan que nos asustaron. Villa y Zapata saludan desde el cielo tu porfía. Caramillo te bendice al mirar tu valentía. Y es que izaste la bandera por la que dieron la vida, defendiendo los derechos de nuestra nación querida. Se les hizo ojo de hormiga, se perdió en los matorrales, en la punta de la sierra se sentó a los federales. Se les hizo ojo de hormiga, se perdió en los matorrales, en la punta de la sierra se sentó en los federales. www.regeneracionradio.org. Pues bueno, hemos regresado y bueno, vamos a darle inicio. Pues bueno, primero que nada, un saludo a toda la banda que nos está escuchando, a Edgar allá que nos está escuchando en la otra Tamaulipas, un saludo a toda la banda del norte, también a Capanera que nos escucha en el sur, precisamente en Tamaulipas, en Tampico. Un saludo al Gastón Gallardo también que anda conectado, a la compañera Saraí que nos está escuchando desde su chamba. Pues esperemos que se queden el día de hoy pendientes en esta transmisión. Pues vamos a empezar con esta entrevista al compañero Jacobo Silva Nogales. Estuvimos por ahí la semana pasada en una charlita en la cafetería Comandante Ramón ahí en Zapotecos. Y pues bueno, nos aventamos una agüita de limón en lo que transcurría la charla. Y espero les guste. Empezamos. Bueno, soy originario de Miahuatlán, Oaxaca. Miahuatlán es un municipio de la zona centro de Oaxaca. Y viví allí hasta los 12 años. Estudié allí hasta el quinto año de primaria. El sexto año lo estudié en el DF. Volví para estudiar la secundaria a Miahuatlán. Estudié 2 años, pero me salí y después volví al DF a reiniciar la secundaria y ya me quedé en el DF. ¿Desde los 14 años? Desde los 13 años estoy en el DF. ¿Ah? ¿Sus padres a qué se dedicaban? Mi papá era carpintero y mi mamá ama de casa, aunque un tiempo trabajó de empleada doméstica, esa es. ¿Cómo es que le empezó a interesar este torneo de la lucha social? ¿Cómo le empezó a llamar la atención? Pues la lucha social me llama la atención desde que estaba aquí en el DF, en la secundaria, porque en la secundaria que estuve, el 3 años lo estudié en una escuela secundaria para trabajadores, y allí había un grupo de muchachos que participaba políticamente y les gustaba ir cantando en el camión y haciendo referencia a canciones que tenían que ver con la lucha social, canciones de Genaro Vázquez, muchas de las que cantaba José de Molina, las cantaban y por ahí empezó algo a interesarme un poquito la lucha social. Y también a partir de la lectura de algunos libros, como un libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, o el libro de Luis Suárez, Lucio Cabañas, El guerrillero sin esperanza. Y a partir de esas lecturas, o también otro que se llamaba 10 años de guerrilla en México, a partir de esas lecturas empecé a interesarme en la lucha social, y no solamente en la lucha social, sino particularmente en la lucha armada. ¿Cómo fue ese acercamiento con la guerrilla, con la lucha armada? Pues siendo joven, Ya saliendo de la secundaria y entrando a la vocacional es cuando empiezo a buscar alguna relación con la guerrilla. Me empecé a asistir a algunas manifestaciones. En aquel tiempo había manifestaciones de la tendencia democrática del SUTERM, de los electricistas. Y iba yo a las marchas, pensaba que allí iban a llegar los guerrilleros repartiendo propaganda y que yo podría decirles allí que me quería incorporar con ellos. Fui a muchas manifestaciones de ellos, fui a manifestaciones del sindicato de la UNAM. Pues en aquel tiempo también estaba la lucha, pues el personal académico de la UNAM para lograr mejoras salariales. También hubo movilizaciones estudiantiles a las que acudí, y siempre buscando que llegaran los guerrilleros a repartir propaganda para yo decirles que me quería incorporar. Pero siempre o llegaba yo demasiado tarde o llegaba yo antes, pero lo único que veía a veces era volantes tirados en el suelo y los recogía, los coleccionaba y buscaba rápidamente a ver dónde veía a alguien que llevara cara de ser guerrillero y que fuera repartiendo propaganda, pero nunca los encontré y siempre fue una búsqueda infructuosa esa. Entonces, ¿nunca se organizó con comités civiles, la lucha organizada de, no sé, algún frente? Pues estuve en la vocacional 10 y allí tuvimos una pequeña participación política, pero lo que allí había no era una lucha de una expresión radical, digamos, sino bastante reformista, ¿no? Mediatizadora. Lo que allí había era un grupo del Partido Popular Socialista, o más bien de la Juventud Popular Socialista. Y con ellos empecé a tener lecturas, pláticas. Estuve un tiempo con ellos, unos meses, y me salí porque pues me di cuenta que era reformismo nada más, ¿no? Que era simple pues engaño hacia la población. Así que no estuve mucho tiempo y me salí. Tuve participación también en la escuela con motivo de la lucha contra el porrismo. Me tocó organizarnos en contra de ellos. Y esa fue mi participación. Después en la solidaridad con Nicaragua, pero en la escuela no hubo nunca comités. Digamos que la vocacional se caracterizaba por la muy poca participación política que había. ¿De qué año estamos hablando? Del 76. En el 76 es cuando yo entro a la vocacional. Entonces estaba la lucha de solidaridad con Nicaragua, participo en ella, pero siempre fuera de la escuela porque allí no había ningún comité, no había nada de actividad en ese sentido. Tenía que buscarla fuera de la escuela. Entonces, en esa búsqueda infructuosa de los guerrilleros, en las marchas, en los mítines, ¿cómo fue que los topó finalmente? Finalmente los topé de una manera que no me lo esperaba, que no fue ni en las manifestaciones, fue fuera totalmente del ámbito de las manifestaciones y también fuera de la escuela, no donde esperaba, sino fue en otro lado. ¿A qué año es que tienes contacto? Tengo contacto ya desde el 77, ya tenía yo 19 años. ¿Y qué nos puede hablar sobre esa actividad guerrillera? Bueno, todo empezó con que me presentaron a un compañero que me decían estaba en la lucha armada. Nunca vi, durante mucho tiempo no vi nada de armas, sino era solamente estudio, era el ir a algunas colonias populares a hacer trabajo de politización y en particular de alfabetización, para de allí partir a la politización. Fue un tiempo de, me imagino que de prueba, para conocerme, para ver si es que podría yo ser un buen elemento para la guerrilla. Y ya después de un tiempo, prácticamente más de un año y medio, es cuando ya por fin me entero ya de qué grupo era y que sí era en realidad la lucha armada, porque siempre tenía yo mis dudas si había lucha armada o no la había. Entonces ya hay un momento en donde ya se me confirma y me entero que el grupo con el que tenía yo relación era el Partido de los Pobres, el grupo que formó Lucio Cabañas. El Partido de los Pobres había tenido un repliegue después de la muerte de Lucio en diciembre del 74, y a raíz de ese repliegue la gente se dispersó. Entonces había existido una dispersión después de diciembre del 74, pero ya cuando yo tengo contacto con ellos, ya había empezado una reorganización. Los diversos grupos que habían sobrevivido de la lucha en la sierra ya se habían reagrupado, o estaban reagrupándose. En ese momento es cuando yo tengo el contacto y empiezo a participar ya con el Partido de los Pobres. Entonces, ese primer momento fue de estudio, fue de preparación militar en escuelas político-militares realizadas a veces en el campo, a veces en la ciudad. Y la idea mía era la de incorporarme ya de lleno a la alguna columna guerrillera, en el entendido de que había una columna guerrillera, ¿no?, de alguna manera, y que yo iba a incorporarme a ella. Entonces fue un tiempo de seguir participando en la politización de personas en colonias populares, hasta que después de una escuela político-militar en el campo, en una sierra, se me pregunta si es que me quería yo incorporar ya de tiempo completo a hacer trabajo en la sierra. Pues yo dije que encantado, que eso estaba esperando de hace muchísimo tiempo, y que pues ya era bastante el tiempo que había llevado esperando, y que en cuanto me dijeran me iba yo para la sierra. Me preguntaron que cuándo, y les dije que en ese mismo momento, que si acaso tendría que ir a mi casa nada más para sacar unos libros y dárselos a ellos para que se quedaran con los libros y sacar lo que pudiera de mis efectos personales, y ya me quería ir a la sierra inmediatamente. Entonces, pues se me dijo que sí, hice esto de salirme de mi casa en un poco tiempo, y pues ya me empecé a ir a un estado de la República con el objetivo de organizar la guerrilla. Ya fue en una zona totalmente rural, en una zona indígena, en la cual ya empezamos a organizar. No había ninguna columna, nuestra tarea iba a ser la de organizar al pueblo, llamarlo a la lucha para que posteriormente se hiciera alguna columna guerrillera. Me salí de allí antes de que se formara la columna, para irme precisamente al estado de Guerrero, porque se me dijo, ¿no?, en una ocasión que si podía irme a Guerrero. Yo dije que encantado, y pensaba yo que ya iba directo a la sierra para estar en una columna guerrillera. Esa era mi idea. Me invitaron a que fuera ya para Guerrero, me llevaron y me presentaron con dos personas, las cuales eran, uno de ellos había sido un combatiente de la columna de Lucio, y el otro era una persona que había colaborado con Lucio desde un principio, un señor ya grande, cerca de 65 años o tal vez más, que había colaborado con Lucio desde un principio. De hecho, había sido su primer colaborador desde antes de que se subiera a la sierra en el 67. Sí, había participado en la lucha legal, incluso había salido herido en la masacre del 18 de mayo de 1967. Con ese señor llego, y pues a partir de él se tenía que reiniciar todo el trabajo. Mi idea, que era de que ya habría alguna columna, yo sería un combatiente más, no fue así en la práctica, sino que después de que me presentan a esas dos personas y pregunto que pues cuándo me voy a la columna, resulta que no había ninguna columna. Me dicen que era tarea mía la de formar la primer columna. Se me hacía algo difícil, era yo joven, nunca había ya formado parte de una columna, así que se me hacía bastante difícil formar una, cuando mi idea era incorporarme. Y la idea de crear una se me hacía prácticamente imposible, y sobre todo con tan poca gente que había en ese momento, nada más dos personas. Yo decía, a partir de esas dos personas tengo que crear una columna guerrillera, pues está un poco lejos. ¿Qué no entiendes? ¿Que te pares, cabrón? ¡Morena! ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Y de pronto un día de sueño. ¿Estás harto de escuchar la porquería de los medios masivos? Te tenemos la opción. Este 2011, escucha la transmisión de verano que Regeneración Radio tiene preparado para ti. Noticias, reportajes, información, entrevistas. Lunes a viernes de 3 a 9 de la noche. Solo por www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. www.regeneracionradio.org. Bueno, estamos de vuelta y estuvimos pues escuchando esta primera parte de la entrevista a Jacobo Silva. Hay que puntualizar, bueno, el Partido de los Pobres nació siendo una organización política de lucha social en el estado de Guerrero, en el sur de México, para luego radicalizar su postura y convertirse en una organización armada guerrillera que, entre otras cosas, bueno, secuestró como forma de presión de medida política, pues secuestró al senador guerrerense Rubén Figueroa por un periodo de 3 meses. Este fundador del Partido de los Pobres, pues bueno, fue Lucio Cabañas, allí en Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande de Guerrero, en el año de 1967. El brazo armado de este partido, el PDLP,

De cualquier manera me puse manos a la obra, ¿no? Para tratar de crear la columna guerrillera y pasaron muchos, muchos años hasta que por fin se pudo hacer. Es decir, usted estaba participando en la reorganización posterior a cuando el asesinato de Lucio y gran parte de su columna. No había ninguna columna. Mi tarea era reorganizar el trabajo en la sierra, lo que implicaba crear una columna a partir prácticamente, pues casi de cero, ¿no? No de cero exactamente, porque de hecho había ya participación de la gente en otros tiempos, había simpatía y había sobrevivientes de la lucha. Entonces, pues eso iba a ser algo que me iba a ayudar bastante, pero pues sí, era prácticamente de cero porque no había gente dispuesta a irse directamente a la sierra como guerrillero. Le preguntaba yo al compañero que me presentaron si es que se podía ir a la sierra, y pues él me decía que pues habría que ver, que sería necesario un gran trabajo, porque como él ya había vivido aquellos tiempos, sabía que una guerrilla no puede subsistir así nada más con los combatientes, sino que necesita mucho apoyo de la población. Y él había vivido ese momento de la dispersión y sabía que con la muerte de Lucio mucha gente se desmoralizó y dejó de participar. Me tocó ver también a mí el miedo que había en la sierra para iniciar otra vez una guerrilla. Me tocó porque había gente que me decía, cuando yo le hablaba de que había que incorporarse a la lucha, me decían que yo quería la guerra porque no sabía lo que era, pero ellos sí sabían, porque había una persona que me decía, delante de mí detuvieron a dos personas y las desaparecieron, y me dio mucho miedo, decía ella, de cuando eso ocurrió. Así que pues yo no creo que sea muy buena idea que vuelva otra vez a haber guerra, y mejor deberías seguir estudiando, así me recomendaba. Y otra gente abiertamente me decía que no podía, porque era muy difícil, así sin bases y sin prácticamente nada, ¿no? Entonces fue un tiempo de convencer a la gente de que sí se podía, y también de adquirir yo la confianza de que sí podía yo organizar la guerrilla, pese a que no haya estado yo en ninguna columna. Había estado solamente en columnas de entrenamiento, en escuelas de formación político-militar, pero de hecho no conocía yo lo que era la vida en una columna, ¿no? Por ejemplo, el depender de la población para el alimento, el tener guías de la misma población para que lo movieran a uno en la zona, para que lo guiaran durante estos trayectos que tuvieron que realizar. Así que fue un trabajo bastante difícil. Durante un tiempo incluso parecía que era imposible, sobre todo por el miedo que había de la población hacia una nueva lucha. Afortunadamente confluyen factores allá en la Sierra de Guerrero que ayudan a que se pierda ese miedo. En particular, había gente con otra idea, que estaba formando una organización de cafetaleros, y formaron, o más bien transformaron, una organización que ya había, que era cenecista, la transforman en una organización de oposición, y era la Unión de Ejidos. Esta gente era gente de línea proletaria que estuvo formando allí esa organización. Pues no hicieron mayor cosa al paso del tiempo, no hicieron una cosa que trascendiera más allá de la lucha economicista, porque hacia allá se derivó todo su trabajo. Pero sin embargo sí contribuyeron a que la gente fuera perdiendo el miedo a participar en movilizaciones y a ser considerado opositor al gobierno. Me tocó estar en Atoyac en la primera movilización que se realizó por parte de los cafetaleros. Una movilización que impactó a la población de Atoyac, porque decían, ahí vienen los cabañistas, y toda la gente empezó a cerrar sus negocios en el centro, y los vendedores ambulantes se salieron rápidamente del área, pensando que iba a haber otra vez otra masacre o algún enfrentamiento, porque decían, ahí vienen los cabañistas, entendiendo por cabañista todo aquel que luchaba. Entonces, la existencia de esta organización, la Coalición de Ejidos, ayudó a que la gente perdiera el miedo a luchar por sus derechos. Y el derecho por el que luchaba en este caso era por un mejor precio para el café, que era el producto principal del área. Otro factor que influyó también enormemente y que ayudó a que la gente perdiera el miedo es la lucha cardenista por el cambio a través de las elecciones. Sí, no, en este tiempo surgió el Frente Democrático Nacional. Cuando este Cuauhtémoc Cárdenas sale del PRI y se presenta como opositor, forma el Frente Democrático Nacional, con el cual participa en las elecciones presidenciales. Durante todo ese proceso de organización para la participación en las elecciones, hubo gente, mucha, mucha gente, que se sintió llamada a participar. Vio la oportunidad quizá de lograr algún cambio y perdió el miedo, pero así muy bruscamente. Si la Coalición de Ejidos había contribuido un poco, mucho más contribuyó entonces esta participación en en la lucha electoral, mucha gente empezó a acudir a manifestaciones, incluso en otros municipios que no es Atoyac, empezó a tomar el palacio municipal de cada municipio y hubo una gran efervescencia política en todo el estado. Entonces eso ayudó muchísimo a que la gente viera como una posibilidad del cambio y también para que perdiera el miedo a luchar. Entonces eso ayudó mucho. Después de ese momento es cuando empieza el verdadero crecimiento de la guerrilla en Guerrero, porque si durante 8 años había yo organizado cuando mucho 30 personas, de las cuales unas 2 serían candidatos para convertirse en guerrilleros y los demás serían apenas colaboradores o cuando muchos simpatizantes, y a raíz de esta efervescencia política creada con las elecciones, se dio la incorporación ya más ampliamente de la población al proyecto armado, porque nosotros planteamos, ¿no?, que éramos una alternativa y que, pues, si la gente creía ahora en la vía electoral, pues era cuestión de tiempo que se desengañara en cuanto a esa vía para que empezara a participar con nosotros. Y así fue efectivamente, conforme se fue viendo que no había, digamos, posibilidades de cambiar realmente las cosas en el país con la vía electoral, la gente empezó a tomar ya más, digamos, más interés en nuestro planteamiento, que era el de la lucha armada por el cambio hacia una sociedad nueva, diferente. El objetivo del Partido de los Pobres era la revolución socialista, ese era el planteamiento, y conforme se fue dando la relación con el PROCUP, se fue conformando lo que sería después el PROCUP PDLP, una organización formada por estas 2 que se unieron. Y ya en ese momento, gradualmente se fue adoptando el lineamiento de guerra popular prolongada. Ese era el planteamiento que se tenía, es decir, se planteaba la creación de un partido clandestino, de un ejército revolucionario, de un frente de masas y de un frente unido. Entonces, esa era nuestra guía, ¿no? Ese era nuestro planteamiento, crear ese tipo de organizaciones, ese tipo de estructuras, y el desarrollar la lucha armada, que de acuerdo al planteamiento de la guerra popular prolongada, implicaría primero desarrollarla en forma de guerra de guerrillas, después en forma de guerra de movimientos, después en guerra de posiciones. Entonces, todo iba enfocado hacia allá. Queríamos una lucha en la que participara todo el pueblo. La guerra de Vietnam era el ejemplo a seguir para nosotros. Y era una guerra en la que participaría todo el pueblo. Era una guerra en la que se desarrollaría en todos los ámbitos geográficos y en todos los sectores sociales. Esa era nuestra idea. ¿Qué contexto había alrededor de esta lucha? El contexto que había es que en aquel tiempo estaba la Unión Soviética, estaba el bloque o el campo socialista, estaba Cuba como ejemplo. Esos eran los modelos a seguir y estaba todo esto como el contexto. En el país pues estaba claramente un gobierno priista que no daba lugar a la lucha realmente opositora. Lo que había era prácticamente un circo en el cual los otros 3 partidos que había eran simplemente paleros del PRI, hacían el juego para aparentar un juego democrático y no había realmente la posibilidad de partidos de oposición. Cuando surge el PRD, digamos que se abre una brecha y es posible ver que hay la posibilidad de una oposición dentro del ámbito electoral. Sin embargo, el Partido de los Pobres no estaba pensando jamás en una participación electoral. El nombre de partido no implica que sea con vías electorales. El nombre de partido implica una organización clandestina que desde la más completa clandestinidad dirige la lucha no electoral, la lucha armada y la lucha social del pueblo a través del frente de masas. Entonces es totalmente diferente de esa concepción de la de un partido tradicional que es enfocado hacia la lucha electoral. De esa llegada a crear la primer columna guerrillera, ¿cómo se siguió desarrollando esta lucha? Pues primero, desde un principio, desde llegar a Guerrero, la idea era darle formación política a la gente. Así que esa gente que se iba reclutando, se le atendía para hacer círculos de estudio con ellos, para ir haciendo que comprendieran cada vez más lo que era la guerra popular prolongada, para que se comprendiera la historia de México, para que se fuera conociendo lo que era el mundo que queríamos. Eso era lo que se hacía con ellos. Y también otro gran campo de lucha, digamos, era el lograr que esta gente también reclutara nuevos compañeros. Se trataba de que cada uno de la gente que se reclutaba para la guerrilla se hiciera a su vez reclutador también de guerrilleros, y en la idea de que se convirtieran en cuadros según la concepción leninista, ¿no? Gente capaz en todos los aspectos para organizar, para agitar, para propagandizar, y que más adelante se podrían convertir en jefes militares, ¿no? Porque esa era la idea, la creación también del ejército. Entonces, así era nuestra concepción, y tratábamos de que hacer cuadros en la concepción leninista, hacer gente capacitada que reclutara, que organizara, pero resulta que esto no es tan fácil y pues mucha gente participa, tiene mucha voluntad para... ¿Qué quiere ese grupo de facciosos que solo piensa en el saqueo y en el asesinato? Esa tumultuosa avalancha de hombres desequilibrados y rapaces que han pretendido erigirse en gobernantes y directores de una nación que lo rechaza horrorizada. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Emiliano Zapata, Manifiesto al Pueblo de México, 1917. Escucha su versión sonora, todos los lunes de 5:30 a 7 de la tarde. Por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. www.regeneracionradio.org www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Bueno, banda, regresamos a su versión sonora a través de Regeneración Radio. Por ahí estamos escuchando esta entrevista. Y bueno, para no hacerla tan larga con la entrevista, pues vamos también a escuchar una rolita. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Pues ahora mismo, un saludo a toda la banda que nos escucha. A través de regeneracionradio.org. Y bueno, les dejamos nuestras formas de comunicarnos. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Ya es la hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. La, la, la. Cuando la luz del pincel a los ciegos no despierta, las palabras del machete entran en franca reyerta. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Si tu pluma está gritando y te quedas a la saga, te quedarás mendigando si lo gritas con tu daga. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Si el canto de tu guitarra no ablanda al tirano vil, no te queda más remedio que el aullido del fusil. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Combate y muere con resolución, el antiguo catecismo ya no sirve de oración. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Si un mártir vas a admirar, no busques en otro lado, en América Latina hay muchos asesinados. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Por eso es que los pinceles, plumas, líneas y tambores deben de luchar unidos, olvidando sus temores. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como... Nuestra arma es la comunicación. Concepción, y tratábamos de que hacer cuadros en la concepción leninista, hacer gente capacitada que reclutara, que organizara, pero resulta que esto no es tan fácil y pues mucha gente participa, tiene mucha voluntad para participar como individuo, pero no tienen la capacidad para organizar, para reclutar o para preparar a más gente, ¿no? Entonces fue un tiempo en el cual fue poco fructífero porque se priorizaba la seguridad. Ese fue un gran defecto que hubo durante todo este periodo, en donde a lo largo de 8 años solamente se consiguieron 30 personas. Es de que se priorizó muchísimo la seguridad y se prefería tener relaciones seguras, es decir, con gente ya probada, aunque fueran los mismos siempre. Entonces era un crecimiento muy lento, dirigido casi siempre hacia conocidos ya de mucho tiempo atrás, gente que en la cual se podría confiar de que no delataría. También otra característica era de que el crecimiento era, digamos, de un tipo celular, en donde uno recluta a una persona y esa recluta a otros, pero sin que conozcan al reclutador original. Digamos que va como una pirámide, ¿no? Va descendiendo y de arriba se conoce todo lo que pasa abajo, porque pues está verificando que se haga bien el reclutamiento, pero de abajo no se conoce nada hacia arriba, de manera que uno conoce únicamente a quien lo reclutó, pero no conoce uno más arriba, quién reclutó a ese y a su vez quién reclutó a ese otro. Hacia allá arriba poco se conocía. Eso da mucha seguridad, pero es muy lento el crecimiento. Tan lento que digo, eran 30 personas en 8 años. Así que hubo un momento en que llegó pues la necesidad, se hizo patente la necesidad de modificar esa forma de reclutamiento y ya no hacerlo tan lento y de alguna manera correr mayores riesgos, pero buscando que el reclutamiento fuera mayor. En este caso ya hubo un momento en que me decidí a cambiar y lo hice, porque cambié cosas de pues que no se habían cambiado de hacía muchísimo tiempo, entre ellas el que sí hubiera más riesgos para la persona que reclutaba, porque ya no solamente lo conocía la gente que él reclutaba, sino hasta el que reclutaba ese y el reclutaba el otro. Esto con el fin de poder dar la formación política con mayor facilidad y abarcando cada vez más gente. Esto fue, hay una cuestión anecdótica de cómo se da este paso, que es un salto verdaderamente grande para nosotros y que implicó que tan solo en cosa de 2 meses ya se duplicara el número de gente y de ahí fuera casi geométrico el crecimiento. Y es que había un señor de los que colaboró con Lucio, no el original que se me presentó, sino otro que también colaboró con Lucio en aquellos tiempos, y él me plantea que por qué no reclutar gente que participara en la lucha electoral, es decir, dentro de lo que el tiempo se le decía en aquel tiempo cardenista, o era gente del Frente Democrático Nacional. Y me hizo el planteamiento porque él decía que veía que había gente buena allí, que no todo era electoral, ni que toda la gente estaba dominada por esa idea de un cambio reformista, sino que había también allí gente que sí estaba pensando en un cambio profundo de la sociedad y que podría estar de acuerdo con la revolución socialista y con la guerra popular prolongada. Y yo al recibir ese planteamiento, yo le digo que no, porque pues esa era la línea que teníamos, y la de una total desconfianza hacia la gente que participa en el movimiento electoral. Entonces lo planteo a mi responsable y él me dice que pues que no había que arriesgarse en absoluto, que esa gente no tenía ningún futuro, que no servía y que de ninguna manera corriera yo ese riesgo, porque ni servía a la gente y era muy peligroso. Resulta que el señor insistió una y otra vez en cuanto a que había gente muy dispuesta ahí adentro, que si era de fiar, que si era gente que estaba dispuesta a llegar a las últimas consecuencias y que no se conformaría si es que hubiera un fraude electoral y no se luchara contra el fraude. Entonces, pues, al final me convenció el señor y acepté hablar con una persona de estas que participaba en la lucha electoral, y acepté hablar porque él ya le había dicho. Entonces yo dije, bueno, ya el señor ya sabe que aquí hay alguien que anda en la guerrilla, y bueno, si ya lo sabe, no hay mayor riesgo con que yo hable con él, porque voy a hablar encapuchado. Le dije al señor que lo llevara a su casa y que yo iba a llegar, ya cuando él estuviera en un cuartito iba yo a llegar, o al revés también, podía yo estar desde antes y él me lo podía llevar para que cuando él llegara ya estuviera yo encapuchado y así no me conociera. Lo más que iba a conocer era mi apariencia física y mi voz, pero no se me hacía mucho riesgo eso. Después de todo ya él conocía que había un guerrillero allí y que conocía a ese señor. Entonces platiqué con él, la perspectiva que me planteó fue muy buena, porque resulta que era una persona muy activa y joven, muy activa y bastante dispuesta a dedicarle tiempo y arriesgarse por organizar la guerrilla, porque ya él sabía que había guerrilla. Entonces, lo que él quería era conocer al guerrillero y que le dijera qué podía hacer para participar en ese esfuerzo. Platiqué con él y me dijo de entrada que él estaba dispuesto, que él sabía que lo electoral era un intento nada más y que era muy posible que no se realizara, y que si no se realizaba, pues él iba a estar en la lucha armada y que él podía incorporar a más gente. Le pregunté si de veras podía incorporar a más gente y ya me dijo que sí, que había dos comunidades en donde tenía conocidos y a los que ya les había dicho que había por ahí un guerrillero, y que si él iba a buscar el contacto y que si lo conseguía, les preguntó que si lo conseguía, ellos estarían dispuestos a participar. Me dijo que le dijeron que sí. ¿Cuántos eran? Eran 10, me dijo. Y yo dije, bueno, pues son 10. Ah, no, pues perfecto, pues esto es el trabajo de años para mí, ¿no? Y me lo va a hacer en un ratito, pues perfecto. Fui, menos de una semana, ya subí al cerro, subí con las, pues, digamos, con las medidas del caso, subí con él. Y ya por allí me metí al monte, en el monte me encapuché y allí esperé a los compañeros que iban a llegar, que lo iba a traer. No me trajo 10, me trajo 15. Y dije, ¡ay, 15! Lo de 4 años de trabajo, pues fabuloso, ¿no? Entonces me emocioné, y sobre todo porque era pura gente joven. Había muchachitos desde 14 años, como el más grande tendría quizá, no sé si es 25, sería demasiado, creo que tendría menos de 25, el más grande. Y había unos de 14, de 16, 17, 19 años, gente súper dispuesta, eran 15 elementos, y estaba yo bastante emocionado porque durante los 8 años precedentes, el tramo casi había sido con pura gente grande, puro colaborador de la época de Lucio, es decir, pura gente ya de cerca de 60 años, y tan solo como unos 5 o 6 gentes de 25 años por allí. Entonces era muy poco la juventud, y de repente ver 15 jóvenes y todos pues ansiosos de participar, obviamente me emocionaba y me inspiró para arriesgarme, porque implicaba, para seguir a ese ritmo, implicaba un riesgo muy grande. Y se me ocurrió ya tomar el riesgo, confiar en ellos. Por cierto, uno de ellos era Ramiro, el comandante Ramiro, que era jovencito en ese entonces y ya se veía con muchas ganas de participar. Entonces decidí confiar en ellos y hubo que decidir en que si iba yo a seguir el método anterior de que esperar a que ellos reclutaran y ver a todos los demás encapuchados. Se me hizo que iba a ser muy complejo y tardado. Entonces, pues ahí rompí ya las normas. normas viejas y empecé a dejar que me conociera la gente para poder trabajar directamente con ella y ya no depender del que originalmente me los había presentado. Si hubiera yo seguido el mismo método de antes, hubiera significado que este compañero que me presentó a los 15 hubiera sido siempre el intermediario entre esos 15 y yo, y eso habría dificultado un poco el trabajo. Como vi madera en algunos de ellos, dije, pues voy a dejar que me conozcan, voy a tener el contacto directamente ya con varios de ellos, y ya me empecé a dejar conocer y también empecé a subir al cerro más continuamente para platicar con ellos y con otros más que ya me fueron conociendo cada vez más, y eso pues era ya mayor riesgo. Y así lo decían mis compañeros del PDLP, ya en ese tiempo preocupé del PDLP, cuando les planteo que ya había logrado tener trabajo o reclutamiento en dos poblaciones de la sierra que durante mucho tiempo no había podido. Entonces informo esto y pues me dicen que qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ya cuando me preguntan que cómo, eso fue el problema, ¿no? El cómo, porque fui cuestionado respecto a esa forma de trabajar y que no debería yo ni haber confiado en la gente que provenía de la lucha electoral, ni tampoco en haber trabajado directamente con la gente, sino que debería yo haber reclutado así pacientemente y con las medidas tradicionales. Esas fueron las dos críticas, pero como el trabajo fue bueno, ya se dijo que, pues, que lo hiciera, pero que me cuidara. Me cuidé, seguir reclutando, y a partir de ahí vino ya el crecimiento. Vinieron las... Previo a eso ya había habido un intento de seleccionando como 7 gentes de los primeros 30. Habíamos hecho ya un primer recorrido en el monte, un primer recorrido que fue durísimo porque como no teníamos contacto con la población, pues teníamos que caminar por áreas en donde nadie conocía y sin guías, llevando la comida desde un principio. Fue una marcha que fue 40 días y teníamos que llevar la comida para todo ese tiempo porque no había gente que nos pudiera llevar la comida. Eso fue antes de este reclutamiento en las poblaciones. Cuando ya se da el reclutamiento en las poblaciones, pues obviamente cambió la situación. Los recorridos eran mucho más fáciles, más agradables, porque donde quiera había comida, donde quiera había guías, donde quiera había compañeros que nos esperaban y que se incorporaban a la columna. Entonces cambió todo radicalmente, así que de allí viene el crecimiento, y ese crecimiento fue acompañado de una transformación de las de la normatividad, una transformación de la metodología de organización. Fue todo un cambio continuo de trabajo que hacíamos. Siempre fue estar modificando las formas viejas porque eran las que no habían funcionado durante tanto tiempo. Durante mucho tiempo, el trabajo de organizar una guerrilla implica mucho tiempo de no acción. La acción militar ocupa un espacio muy, muy pequeño en el trayecto de un guerrillero. Un espacio que es mínimo en realidad, porque son años de que no hay casi acción militar. Lo vemos en el caso del EZLN, ¿no? Es públicamente conocido que fueron 20 años de estar en la selva sin realizar acciones militares reivindicadas como guerrilla. En el caso nuestro fue igual. Fue mucho, mucho tiempo de trabajo sin reivindicarlos como acciones armadas de la guerrilla o no haciéndolas. Fue mucho tiempo, en este caso, pues es hasta Aguas Blancas cuando aparecimos y ya se realizaron las primeras acciones reivindicadas como guerrilla. Esto ya fue en el 96. O sea, estamos hablando de 20 años y, también, ¿no? De 76. Prácticamente, sí. Ajá. Sí, prácticamente 20 años. Fue un trabajo de no dejar percibir, pues, que había una guerrilla. No dejar percibir en el sentido de acción militar, pero la diferencia que tuvimos con respecto de la táctica del EZLN es que el EZLN ni siquiera dejaba ver saber su existencia, ¿no? Y en el caso nuestro fue muchas veces sí haciendo ver nuestra existencia con propaganda, haciendo ver que estábamos presentes en algún lugar y que había una alternativa armada, pero sin accionar militarmente. Entonces fue un poco diferente, ¿no? Claro. Del PDLP o PROCUP-PDLP o más adelante EPR, se supo que siempre se supo que ahí existía o que donde existía se hacía propaganda, y en el caso del EZLN no, para nada en absoluto. Entonces eso era un poco difícil para nosotros porque pues el Estado sabía dónde nos movíamos o más o menos tenía idea por la propaganda, así que enfocaba la atención y nos dificultaba el trabajo. También allí hubo que hacer algo al respecto, hubo que cambiar cosas, hubo que negarse a veces a repartir propaganda y a decir, no, yo no reparto propaganda. ¿Por qué? Porque voy a quemar la zona, ¿no? ¿Cómo voy a quemar la zona en donde estoy trabajando también? Al rato, si reparto propaganda allí, va a llegar el ejército y no va a necesitar mayor trabajo de inteligencia para saber dónde hay guerrilla. Nosotros le decimos con nuestra propaganda, así que decidí en muchos lugares no hacer ninguna propaganda y nada más hacer el trabajo de construcción lento, paciente, el trabajo de entrenamiento de la gente, de los compañeros que estaban dispuestos a convertirse más adelante en guerrilleros, el trabajo de prepararlos para que fueran buenos jefes militares, para que fueran buenos dirigentes políticos, porque también se buscaba eso, de que fueran al mismo tiempo dirigentes militares y dirigentes políticos. Entonces, todo eso se hacía en el clima este de que en el país se estaban generando condiciones para una lucha revolucionaria, pero nosotros siempre mostrábamos dónde nos movíamos. ¿Qué lugar de la pirámide guerrillera ocupó usted desde el momento que le dijeron que armara su columna, ya después en ese proceso de 20, de años de juntar su columna, irlos preparando? En un principio, por ahí por los años 76 al 80 y tantos, pues no había grados militares y no había responsabilidades políticas así como nombradas como tales, con nombre, sino que nada más era uno responsable de alguna zona. En este caso, cuando yo llego a Guerrero, soy responsable de trabajo en el estado de Guerrero, así, responsable nada más. Y no había grados. Hay un momento ya más adelante en que ya al ir creciendo la estructura, pues se hace necesaria dos cosas: a nivel de partido, crear la estructura partidaria, y a nivel de ejército, crear una estructura militar. En el caso de la estructura política fue lo primero, y se forma la dirección estatal del PROGRUP-PDLP. Yo estoy ya en esa dirección. De hecho, yo era responsable de todo en Guerrero desde un principio, desde que llegué. Y al formalizarse ya un colectivo, formo parte yo de ese colectivo de dirección del estado de Guerrero, como parte de la dirección estatal. De hecho, con otros compañeros que después pasan a formar parte de la comandancia de zona del estado de Guerrero. Ya más adelante, cuando se da el desarrollo militar, se forma también se formaliza la estructura militar y ya se forma una comandancia, la comandancia de zona del estado de Guerrero. Yo estoy dentro de esa comandancia también, y cuando ya se crea el EPR, poquito antes de que se creara el EPR, se crea una dirección más amplia a nivel de partidaria y una estructura militar más extensa o más formalizada, y se crea ya una estructura partidaria más amplia en la que participo y paso a formar parte de la dirección nacional del EPR, cuando se forma el EPR. ¿En qué año es que se forma el EPR? Ya la memoria está un poquito mal, tal vez. En el 95. En el 95 se crea el EPR y se formalizan las estructuras estatales. Entonces, yo salto de la estructura estatal a la estructura nacional y paso a formar parte de la estructura de dirección nacional del EPR. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. www.regeneracionradio.org. Bueno, regresamos acá a su versión sonora. Espero les esté agradando esta entrevista, que bueno, a mi parecer, muy personalmente, es muy interesante. Y no es que estemos haciendo acá una apología del movimiento armado, de la guerrilla, sino que bueno, más bien es una enseñanza histórica. Y personalmente creo que el movimiento armado, bueno, como algunos dicen, ya ha pasado de moda o ya no es una alternativa en esta realidad que tenemos entre tanta guerra, tantas muertes, tanta sangre. Sin embargo, yo creo que como lo están haciendo los compañeros de la policía comunitaria, como lo están haciendo los compañeros de Ostula allá en Xayalacan, pues bueno, el movimiento armado, la lucha guerrillera, pues como autodefensa del propio pueblo, pues es vigente, ¿no? Cuando llegan ahora los grupos de la delincuencia organizada, arrasan con poblaciones civiles enteras, es cuando se hace pues fundamental autoorganizarse, armarse con, de forma pues de autodefensa del pueblo mismo, pues. También, ya lo dijo Jacobo Silva en una de sus primeras entrevistas al salir del penal de máxima seguridad, tras 10 años de estar secuestrado, encerrado, dijo que si la lucha armada, la lucha guerrillera, sirve para alejar a los jóvenes del crimen organizado, de las drogas, de que se metan esos grupos de sicarios, valdrá la pena siempre. Y pues bueno, aquí estamos esperando también que se conecten. Mandamos un saludo al movimiento, pues allá en Coahuila, estos compañeros del movimiento Lucio Cabañas, Movimiento Libertario Lucio Cabañas Barrientos, le mandamos un saludo y bueno, contáctense pues con nosotros. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Pues vámonos a una rolita más para que no se agüiten. Ahora sí que para que no se agüiten, vamos a seguir con José de Molina. Vámonos con esta rolita que es Cárceles. Cárceles hay por montones, donde a los pobres se encierra la maldita sociedad. En vida aquí nos entierra, somos culpables de ser esclavos en nuestra tierra, porque la mera verdad, la cárcel es pa'l jodido. Y el que no tiene dinero, aquí se pudre, mi amigo. Si es inocente no importa, por pobre está merecido. Qué mal nos trata el de afuera, muy peor que a los animales. Piensan que todos estamos aquí por ser criminales, cambiarían de opinión si vieran las realidades. Hay cuánta desigualdad, qué cantidad de injusticia genera esta sociedad de ambición y de avaricia. Que tenemos también nuestras esperanzas, pero aquí adentro nos matan la fe y toda semejanza. Así es como desnivela el fiel de nuestra balanza. No tuvimos instrucción y no por ser baquetones, es que aquí la educación es para los ricachones, ya que el que tiene poder recibirá sus lecciones. Si un pobre coge 100 pesos, ah, entonces es un ratero. Si un rico roba 1 millón, es un próspero banquero. Al pobre le dan pa' dentro y el rico pa'l gozadero. ¡Ay, cuánta desigualdad! ¡Qué cantidad de injusticia genera esta sociedad! De ambición y de avaricia. Escucha mi canto, voltea a su alrededor. Puede que allí localice más fácil algún ladrón, a un violador de doncellas, a un tranza o algún traidor. No me voy a despedir, no me gustan los adioses. Yo sé y a usted no le importan las vejaciones atroces que sufren los olvidados por los hombres y los dioses. Se lo vuelvo a repetir, la cárcel es pa'l jodido y el que no tiene dinero. Aquí se pudre mi amigo, si es inocente no importa, por pobre está merecido. Escuchas tu versión sonora. Conciencia y resistencia. A través de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. La memoria está un poquito mal, tal vez. En el 95. En el 95 se crea el EPR y se formalizan las estructuras estatales. Entonces, yo salto de la estructura estatal a la estructura nacional y paso a formar parte de la estructura de dirección nacional del EPR y también de la comandancia general del EPR. Aunque, bueno, lo que había era PDPR era el partido y EPR era el ejército. Entonces, formo parte de la dirección del PDPR y de la comandancia general del EPR. El PDLP, después de la muerte de Lucio, se repliega hacia el DF y la estructura de dirección, y al mismo tiempo que se repliega aquí hacia el DF, logra penetrar en otros estados. Así que cuando se forma el PDPR y el EPR, pues ya hay la posibilidad de que la lucha sea no nada más como la que hubo en el tiempo de Guerrero, de Lucio, ¿no? Que fue nada más el estado de Guerrero. Ya había la posibilidad de que se hiciera en varias partes. Y ello se vio cuando, en las acciones militares que se realizaron ya como EPR después del 95-96, pues fueron ya en varios estados, ¿no? Ya hubo aquí en el Estado de México, en el DF, hubo en Puebla, hubo en Hidalgo, hubo en Oaxaca, en todo lo que todos ya sabemos, ¿no? También en Michoacán. Entonces, en esos estados hubo acciones militares y ahí estábamos. ¿Por qué después primero PDLP y luego ese cambio a Partido del Ejército Popular de Revolucionario? Bueno, primero era originalmente el PDLP por su lado y el PROCUP por el suyo. Se da la confluencia, la unidad, y se forma el PROCUP PDLP. Después se da la idea de que hay que transformar estas organizaciones para dar origen a algo nuevo. algo que no estuviera tan satanizado como llegó a estarlo el PROCUP PDLP, y se decide formar algo nuevo, y ese nuevo, algo nuevo era el EPR. Entonces se forma ya como una organización que, a partir de la transformación del PROCUP y del PDLP, entonces hacen planteamientos incluso ya más flexibles. Digamos, el EPR, PDPR, tiene planteamientos que ya no son tan dogmáticos, digamos, en cuanto al cambio que debería hacer inmediatamente hacia el socialismo, sino que ya se plantea el que tiene que haber una revolución democrática popular primero, y de allí vendría la transformación hacia el socialismo, y no inmediatamente el socialismo de por sí, ¿no? Entonces hay esa discusión interna y salen nuevos planteamientos. Entonces esto indica que es algo nuevo, algo radicalmente nuevo, esto que había de EPR, PDPR, respecto de lo que había antes. Y se democratiza un poco más la vida interna. Digamos, la dirección se amplía de ser unos cuatro elementos que dirigían siempre, tanto en el PDLP como en el PROCUP. Ya se forma una dirección de bastantes elementos, pero es una dirección bastante amplia y en donde hay discusión política ya. Lo que durante mucho tiempo no hubo, empieza a haber esa discusión política acerca del planteamiento, acerca del qué hacer, del cómo hacerlo, hasta incluso al de cómo hacer las acciones militares. Entonces fue un periodo rico en discusión y en esfuerzos creativos. Para la concepción que tenía de formar una nueva sociedad del Partido de los Pobres, en ese entonces era totalmente radical, ¿no? Porque ahora le llaman a la iniciativa de la otra campaña, pues como un movimiento radical, pero ahora en el 2006 que fue que nace, pero en finales de los 70, principios de los 80, plantear, así que mandar al coño la situación, la lucha electoral, pues qué más radical en ese entonces, ¿no? Sí, de hecho, en aquel tiempo no había lugar para la duda. Digamos que ya estaba claro los paradigmas, no había mucho que discutir, porque prácticamente el que discutía se le consideraba enemigo, y había homogeneidad en cuanto a que el objetivo inmediato era el socialismo. Claro, ya todavía no caía el muro de Berlín, todavía no había toda la serie de cambios que transformaron al mundo, y ni se conocía ampliamente lo que en realidad ocurría en aquellos países detrás del muro. No se conocía, se vino conociendo ya más ampliamente después, así que viene a poner al día la discusión de que si sigue siendo válido ese modelo, ¿no? Ese socialismo burocrático, esa pues jerarquía tan rígida que allá había, y esos conceptos dogmáticos que, por lo que puede verse de esa experiencia, pues dieron en el más rotundo fracaso, ¿no? Entonces se pone al día esa discusión, y ya lo que se decide allí ya como EPR, PDPR, pues es que había que cambiar, y que al menos en lo inmediato no era viable ya ese socialismo, aunque todavía en ese tiempo no había la discusión en cuanto a que si era por sí mismo, por ser burocrático, por ser el modelo jerarquizado, no horizontal sino muy vertical, si ese era su defecto, ¿no? Nada más se analizan algunas cuestiones, pero no se va al fondo del asunto. Al fondo de la discusión, en cuanto al fondo del asunto, se da después. Al interior del EPR no había lugar para la discusión de otra alternativa más que esa, y es ya después cuando se da la ruptura con el EPR, cuando se da más abiertamente aquí entre nosotros, en Guerrero, la discusión de si era válido ya ese modelo burocrático, o si había que buscar otras formas que no fueran resultar en algo tan lamentable como lo que allí ocurrió, ¿no? De hecho, me estoy refiriendo así a lo que sería la estructura nacional del EPR, PDPR, porque en Guerrero sí había lugar para esas otras discusiones, había una apertura mucho mayor, había la oportunidad de discutir, digamos que más abiertamente y sin prejuicios, sin considerar enemigo al compañero que pues divergía de alguna oposición. Entonces hubo aquí ya había de por sí aquí ya un poco más de libertad para la discusión, y para el poner en duda ya los dogmas en que habíamos sido educados. Digo esto porque pues habíamos sido educados en un dogma bastante vertical, autoritario, en el sentido de que no había otra dirección del cambio más que hacia el socialismo concebido tradicionalmente, es decir, a la manera burocrática. Claro. Y lo que sería el socialismo real, ¿no? Entonces veníamos educados en esa idea, y en el EPR a nivel nacional no había lugar para una discusión un tanto diferente. Lo que sí hubo lugar fue nada más para, en cuanto a que antes de llegar a eso sí había que hacer una revolución democrática popular, pero siempre el objetivo era ese, un socialismo. ¿Qué significa eso de revolución democrática popular? ¿La lucha dentro del proceso electoral o en qué sentido? No, en el sentido de que un proceso armado, sí, pero ya no para instaurar una sociedad en la cual se expropiaran inmediatamente los medios de producción, sino que una sociedad en la cual se pudiera coexistir durante un tiempo pues la propiedad estatal pública con la propiedad privada, y que el paso se diera gradualmente hacia una sociedad en donde los medios de producción fueran propiedad colectiva. Ya no era de inmediato hacer la colectivización de la tierra y de la industria, sino que era gradual. Primero tendría que ser, esa era la idea en ese momento, de que tendría que ser una transformación en la que hubiera democracia. Obviamente no con el proceso electoral, no confiábamos nunca en él, sino un proceso armado que posibilitara que el pueblo decidiera la forma de gobierno que quería darse, pero sin que se pasara inmediatamente a esa sociedad en donde todo iba a estar estatizado de alguna manera. Entonces la idea era flexibilidad, pero como poner una etapa intermedia en la cual nos aproximáramos gradualmente al otro objetivo, que era la sociedad, digamos, como la del socialismo real. Esa era la idea. No había allí la discusión en cuanto a que si iba a haber la horizontalidad o que si podía haber autonomías, si era válido o era necesario el que crear unidades productivas autónomas. No, para nada, ¿no? Para nada. El objetivo nada más, o la discusión llegaba nada más el poner una etapa intermedia entre ese socialismo real, que sería el autoritario, y la sociedad actual, ¿no? Era poner nada más una etapa intermedia, pero llegar allá, ese era el ideal. Ya es en la instancia de Guerrero, en las estructuras de Guerrero, es en donde se da la discusión un poco más abierta, más flexible, y discutiendo ya cosas que tenían que ver con una transformación totalmente diferente. Por decir algo, ya se da la discusión de que ese socialismo autoritario de veras podría ser un objetivo bueno para nosotros, o mejor habría que cambiarlo por algo diferente. Esa cuestión del partido, considerar como se consideraba siempre, que el partido siempre tiene la razón y que es la vanguardia y va a hacerlo, lo es en la lucha y lo es después. Esa discusión se da aquí adentro también, en cuanto a o será más válido, mejor el planteamiento que hace el ZLN de mandar obedeciendo. Entonces se dan ese tipo de discusiones que también se derivan un poco de nuestra práctica, porque sin nosotros darnos cuenta, habíamos tenido en Guerrero una práctica que difería bastante de la que hacía el resto de la organización. Una práctica que coincidía mucho, mucho en la del ZLN, pero era una práctica que coincidía sin que fuéramos nosotros conscientes. Por decir algo, eso del mandar obedeciendo no era un planteamiento que lo manejáramos en la práctica, pero creían, no lo manejábamos así teóricamente, pero en la práctica eso era lo que se aplicaba, y no nos dábamos cuenta incluso de que estábamos haciendo eso. Y sí se daban cuenta los compañeros de las instancias nacionales, porque sí nos reprochaban eso, ¿no? El de por qué nosotros insistíamos mucho en que la gente decidiera, y no nada más que la orden llegara de arriba, ¿no? Porque se acostumbraba que la orden llegaba de la estructura de dirección nacional, en donde yo estaba, ahí se discutía, y ya era cosa de llegar con la posición, bajarla, de que hay que hacer esto. Nada de consultar, de que si lo ven bien, o primero sondear qué es lo que sería que ellos quisieran, sino nada más llegar a imponer. Entonces ese planteamiento había, y esa práctica había a nivel nacional, y a nivel estatal era totalmente diferente. Entonces hay discusiones porque se hacen propuestas de parte de la instancia de Guerrero para que se modifique el trabajo a nivel nacional, porque se hace la comparación, ¿no? En cuanto a los resultados del trabajo, por ejemplo, se observa que el trabajo allá en Guerrero tuvo un crecimiento geométrico, pero muy acelerado, porque pensábamos que ya había que iniciar el hostigamiento, ¿no? Después de que surge el EZLN. De hecho, ese era el planteamiento dominante en toda la estructura, pero solamente Guerrero lo llevó a la práctica, de crecer intensamente para estar al día, estar en capacidad de poder responder militarmente al Estado, porque los demás estados no hicieron lo pertinente para cambiar ese estado de cosas de crecimiento lento. Sí tenían el planteamiento de que había que crecer y que había que apresurarse, pero en la práctica no lo hicieron y no crecieron. Así que quien tuvo capacidad nada más para enfrentar así las cosas en gran escala, pues era el estado de Guerrero. Entonces se da una contraposición en la práctica entre lo que se hacía en Guerrero y lo que se hacía en el resto de la estructura. Contraposición que llevó a discusiones que llevaron a que de Guerrero hiciéramos propuestas para cambiar la metodología, en donde hacíamos sugerencias para que crecieran igual de rápido que nosotros, para que estuvieran a la altura, pues, de las circunstancias, y nos llevó eso al choque, ¿no? Finalmente. Ahora que menciona ya la salida del EZLN y la creación del EPR, quisiera que habláramos sobre esa decisión que hubo EPR y posteriormente la creación del ERP. ¿Qué discusión había para que llegara lo que pasó, pues? Pues la práctica nuestra es lo que hace que se inicien las discusiones, porque primero tuvimos una práctica que modificaba radicalmente lo que se hacía en el resto del país, en particular la metodología de construcción. Hubo una propuesta nuestra escrita en donde en alrededor de 33 puntos o 32 se planteaba cómo fue la metodología que se aplicó en Guerrero para crecer lo que crecimos, y en donde proponíamos que se adoptara así en el resto del país para que crecieran igual. Ese planteamiento escrito se hizo después de mucha discusión verbal, y allí se planteaba en ese escrito pues 32 puntos de modificación del trabajo. Por ejemplo, parte de esa modificación implicaba el que los jefes, los dirigentes, tuvieran que estar en el área donde era el trabajo, no dirigirlo desde lejos, sino que había que estar allí. Otro punto, me acuerdo, era el de que había que, en las zonas, reclutar o lanzarse directamente al reclutamiento de dirigentes naturales. Ya no el reclutamiento individual de que conozco a una persona y a esa voy a decirle que me reclute a otro, sino de ir buscando directamente a los dirigentes populares, a los dirigentes naturales, para que, pues así, con mayor rapidez se incorporara a poblaciones enteras. Porque ese crecimiento tuvimos en Guerrero, así como el EZLN tuvo comunidades completas, el trabajo en Guerrero había dado por resultado también ya el tener comunidades, pero totalmente con nosotros. Ya no era el de 1, 2 elementos o 10, 20, ¿no? Ya era toda la comunidad, incluido las mujeres, los ancianos, los niños. Entonces, eso se logró porque por un lado, en unas comunidades que no eran indígenas, se hizo el reclutamiento o el trabajo directamente con los dirigentes naturales, y en las zonas indígenas, porque se confió en respetar la palabra de los indígenas, la opinión y la decisión de ellos, porque ya no era la cuestión de que el guerrillero llega y dice lo que hay que hacer, sino que el guerrillero llega, trata de convencer a la gente de que luche, pero el cómo, eso lo va a decidir la gente. Incluso empezamos nosotros a subordinarnos en cuanto a que si la gente decía que en una zona no pasáramos, no pasábamos, porque la gente decía que no. Y nosotros decíamos, hay que respetarla, así como nos da mucho gusto cuando la gente abre sus comunidades y está toda con nosotros, también debemos ser respetuosos de que cuando la gente de una comunidad dice que no nos quiere allí, tenemos que no dejar. ¿Qué no entiendes? ¡Que te pares, cabrón! ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Y de pronto un día de sueño se me hizo. ¿Estás harto de escuchar la porquería de los medios masivos? Te tenemos la opción. Este 2011,

para que manden sus saludos, sus críticas, sus observaciones, sus buenas vibras, que aquí lo estaremos recibiendo en este chat en cabina. Y bueno, si nos quieren aventar el telefonazo, ahí quedó también el teléfono, el 5587-5696. Acá ahora sí que, pues, la línea directa a cabina. Vamos a dejar una invitación mañana, martes 21 de junio, una protesta contra la construcción de la base militar Yankee en Puebla, que desde el martes 10 de mayo se empezó a construir al oriente de la capital del estado de Puebla, que comenzó, pues, esta construcción, esta base militar estadounidense disfrazada de Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial. Esta base, pues, se localizará en la zona de Los Encinos, de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, un lugar, pues, destinado para reserva ecológica, que ahora pasará a ser reserva militar. Pues ahí mañana caigan a esta manifestación contra esta protesta contra la construcción de la base militar Yankee en Puebla, mañana martes 21 de junio a las 5 de la tarde, la Plaza de la Democracia, frente al edificio Carolino, en Puebla. Y además, la 33 Marcha del Orgullo Lésbico Gay en la Ciudad de México, que será este próximo sábado 25 de junio. Como cada año, pues, mucha banda, cientos de miles de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, transvestis, intersexuales y heterosexuales, pues, solidarias de todo el país, se festejan acá en la Ciudad de México los logros alcanzados por el movimiento de la diversidad sexual y genérica a favor de la igualdad social y jurídica. Esta marcha será el sábado 25 de junio, del Ángel de la Independencia al Zócalo, acá en la Ciudad de México. La cita es a las 10 de la mañana, se sale a las 12 del mediodía en punto. Cáiganle, ya se lo saben, ahí, este sábado 25 de junio, del Ángel al Zócalo en el DF, la salida a las 12 del mediodía. Y además, bueno, está esta cuarta jornada, o jornadas de solidaridad con los pueblos del Medio Oriente, en resistencia, este miércoles 29 de junio, de este próximo miércoles en 8, y bueno, se estará armando el aroma del jazmín, la revuelta árabe, se llevará a cabo el miércoles 29, como les decíamos, a las 9, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, plantel del Valle, en el auditorio principal, que está en la avenida San Lorenzo, número 290, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Ahí está cerca de la estación Zapata, de la línea 3 del metro, a espaldas del Hospital 20 de Noviembre del Issste. Habrá conferencias, mesa redonda, música, danzas, exposición fotográfica, entre muchas otras actividades. Pues ahí está, cáiganle este miércoles 29 a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y bueno, además, la jornada de lucha contra la tortura, que se armará el viernes 24 de junio en la Casa LAM a las 11. Habrá una conferencia de prensa del colectivo contra la tortura e impunidad y otras compas presentes ahí a las 12 de este viernes 24 al mediodía, una mesa redonda donde se podrá, pues, escuchar al compañero Carlos Facio, además a Fernando Valadez y Alberto Limón, hablando sobre el terrorismo de Estado en México. Y más tarde, a las 3 de la tarde, testimonios de la resistencia de compañeros sobrevivientes y al final un brindis. Estas actividades son en el marco del 26 de junio, Día Internacional de Solidaridad con Sobrevivientes a la Tortura. Y además, el colectivo contra la tortura y la impunidad, pues, cumple 7 años. Ojalá sigan estos, se multipliquen por las miles de voces que han armado. Y pues bueno, ahí queda. Vamos a seguir escuchando esta entrevista a Jacobo Silva Nogales. Porque la gente decía que no. Y nosotros decíamos, hay que respetar, así como nos da mucho gusto cuando la gente abre sus comunidades y está toda con nosotros. También debemos ser respetuosos de que cuando la gente de una comunidad dice que no nos quiere allí, tenemos que no dejar ni una huella de nuestro paso, porque no vamos a pasar por allí. Aunque tengamos que rodear e ir a hacer un gran recorrido, pues siempre sería mucho mejor que el retar a la gente, ¿no? En cuanto a esa disposición de que ellos decían que no pasáramos o no hiciéramos nada en su terreno y nosotros sí hacerlo. Esto en las zonas indígenas dio por resultado un crecimiento bastante grande e implicó el, la incorporación de pueblos enteros. Entonces, el respeto a las comunidades, ¿no? Sí, el respeto a las comunidades. Que tiene que ver en el sentido de este que platicamos ahorita, el mandar obedeciendo, sí, ¿no? Sí, el decir o plantear, que, bueno, qué es lo que ustedes quieren, ¿no? Y lo que ustedes quieran, eso hacemos. En ocasiones hicimos acciones militares en donde había órdenes nacionales de no hacerlas, pero decíamos, la gente quiere, vamos a hacerla, y que, pues, que digan lo que quieran los de la Dirección Nacional. Yo soy parte de ella, ¿no? Y yo voy a informarles que la gente dijo que no. Y ya, no hay otra, nada que discutir, porque de entre de obedecer lo que digan allá arriba a lo que digan allá abajo, siempre será mejor obedecer a lo que digan allá abajo. Entonces, esa práctica nos fue haciendo ser diferentes y nos fue haciendo chocar. Entonces, se da la, ese era uno de los puntos de la metodología, ¿no? También había la otra, pues, aspectos como el cómo tratar a la gente, por ejemplo, o también el de el cómo desarrollar las luchas particulares, siempre partiendo nosotros de las condiciones concretas de la zona o del lugar y de sobre todo de la decisión de la gente. No fuimos tan hábiles como para sacar esa frase magistral de mandar obedeciendo, ¿no? Pero lo hicimos en la práctica así, y eso era lo que nos diferenció y nos hizo chocar mucho, porque ya no era nada más un desacuerdo en algún que otro planteamiento en cuanto a objetivos, sino que ya era una diferencia enorme en cuanto a la forma de hacer las cosas y también en cuanto a la perspectiva que se venía adelante, porque pues estábamos mostrando nosotros que íbamos a hacer lo que la gente planteara y no lo que se nos dijera ya a nivel de una estructura superior. Entonces, siempre hubo discusión y presentación de propuestas. Otra propuesta grande que hicimos, aparte de la metodología, fue la de la coyuntura del 2000. Hubo una propuesta de Guerrero que era la, se llamaba Rumbo al 2000, y allí se hacía la, pues, un análisis de la realidad nacional y de la perspectiva que se avizoraba para el 2000, que era una elección presidencial que se pensaba iba a ser definitiva para el cambio en el país, o para, en particular para nosotros, para incidir en ese cambio, ¿no? El planteamiento nuestro era de que si no incidíamos en ese cambio, si para el 2000 no estábamos a la altura de las circunstancias, iba a haber un cambio, pero que íbamos a estar ausentes nosotros de él, ya sea que el cambio lo hiciera el PRD, ya sea que lo hiciera el PAN. Decíamos, nosotros vamos a quedar al margen, y no es justo, es mucho el trabajo que hemos hecho, es mucho lo que la gente espera de nosotros, y vamos a quedar así sin poder ni siquiera incidir lo que suceda. Entonces, era un documento grande, quizás de 130 páginas, en el cual se hacía ese análisis, esa propuesta de las diferentes fuerzas, se hace un análisis también del EZLN, así como lo veíamos en ese tiempo, y de lo que estaba haciendo el EZLN, a diferencia de nosotros como EPR. Entonces, todo esto era un cambio muy radical de parte de nuestros planteamientos, y pues queríamos incidir para que el EPR cambiara en ese sentido. Queríamos convencer, queríamos discutir, pero ya no fue posible discutir. Hubo un momento en donde ya consideramos que no era viable seguir discutiendo. ¿Por qué? Porque por un lado no tenía caso, no íbamos a convencer a nadie, y por otro era súper riesgoso para nosotros, y dijimos, no nos vamos a arriesgar, porque pues en el sentido de que en grupos armados, luego bajo direcciones autoritarias, cualquier divergencia es tomada como traición, no vamos a caer en esa cuestión de enfrentamiento, así que mejor o dejamos de discutir y nos sometemos y hacemos todo como se hacía antes, o si queremos cambiar y hacer cosas diferentes, pues tenemos que mejor que estar aparte, porque juntos no podemos estar, tarde o temprano va a haber el choque. Y hay los antecedentes de todas las luchas de América Latina, grupos armados, en donde ante las divergencias, pues sucede la eliminación del opositor, y en este caso el opositor éramos nosotros. Entonces decidimos no arriesgarnos, y cuando ya sentimos que estaba muy cerca el momento de algún choque, lo que hicimos fue mejor retirarnos. La idea originalmente no era la de salirnos todos, es más, nunca se discutió así de que salirnos o nada, simplemente era, lo que se discutía en Guerrero era el de hacer esta propuesta para que los compas cambien su forma de trabajar porque no está dando resultados, y proponer, y eso fue durante 2 años aproximadamente, de propuesta, de discusión, y ya llega el diciembre del 2007, y es en diciembre ya... ¿97? Es en diciembre, los últimos días de diciembre, cuando ya se decide el que ya se va a dar la ruptura. Sin haberlo discutido previamente, lo que pasó es que la idea mía, porque era yo el factor de, digamos, controversial allí en la relación con el EPR, porque era yo el que formaba parte de la dirección, era yo el que llevaba los planteamientos de la estructura de Guerrero, y pues obviamente empiezo a ser yo el enemigo, ¿no? Entonces se me identifica como el enemigo, y como que quizá yo manipulaba a los compañeros de Guerrero, que les daba información no veraz y que no traía información veraz de Guerrero. Entonces yo incurro en un exceso tal vez, para que no hubiera ninguna duda al respecto, yo la información tal como se daba en la discusión nacional la llevo enterita, ¿no? La entrego enterita con el disco, que miren, eso se discutió, ustedes véanlo, saquen sus conclusiones, yo soy fulano, yo planteé esto, así que ustedes vean, estoy planteando lo que ustedes me dijeron, y pues miren, así responden los demás, yo aquí les doy, no les voy a decir qué me dijeron, véanlo ustedes, ni voy a decir qué dijo fulano, véanlo ustedes, aquí está la información, ya ustedes saquen sus conclusiones. Y era así la discusión, ya después nos reuníamos para decir, bueno, oye, mira, hay que proponer esto, hay que decir que entendieron mal esto, hay que entendieron mal aquello. Me decían los compas, y llegaba yo a la reunión siguiente, y llega un momento ya desde... Había una reunión mensual, era una reunión cada mes de la dirección nacional, y venía yo del Guerrero para acá. A diferencia de los demás, yo venía del estado de Guerrero, los demás estaban en el DF casi todos, y nada más iban un ratito a su estado, ¿no? Y eso les reprochaba yo también. Entonces se da la cuestión de... Primero, mi planteamiento era el yo salirme como individuo, tomando en cuenta que contra mí era que estaba centralizada todo el ataque de la dirección o del conjunto de compañeros de la dirección. Entonces mi idea era el yo retirarme. Incluso en una ocasión cerquita ya de, ya fines de diciembre, mi esposa me ve nervioso, ve que estoy acostado pero no me duermo, estoy nervioso y me pregunta, ¿qué tienes? Yo le digo que nada. Ella insiste, la otra noche también insiste porque estoy igual, estaba yo nervioso de que sí, no, pues ya decidí. Y es que para ese entonces ya había yo decidido el retirarme, el salirme del EPR e irme como individuo, tanto del EPR como de mi vida familia, ¿no? Porque no quería yo llevar a mi esposa también a la problemática, sino si yo era el factor de choque, pues entonces yo me hago a un lado, y al hacerme a un lado yo, y voy a hacer un grupo armado por otra parte, en otro estado. Esa era mi idea, para no meter en choque a todos. Finalmente le digo a Gloria, ante su insistencia, le digo que sí, pues hay un problema, ¿no? Que ya no voy a ir a la próxima reunión nacional, porque siento que hay mucho riesgo y que de hecho me voy a ir. No, pero ¿a dónde? Me pregunta. Y le digo yo que pues, que no sé, no le puedo decir, pero que simplemente me voy a retirar y que pues no, me voy a alejar hasta de ella, ¿no? Y de mi familia, para no ser factor de choque allí. Y ya si a mí me buscan por alguna cuestión que me quieran considerar desertor, traidor o como quieran llamarme, ya es personal, ¿no? Y no me encuentran como individuo. Además, así no hay pretexto para que digan que soy fraccionalista o que soy traidor porque dividí a la organización. Entonces la idea era no dividirla, sino irme yo solito. Sin embargo, ella me dice, no, ¿cómo que te vas? Nos vamos. No, pero te vas a meter en una bronca. No, es que yo no me puedo quedar. Yo también tengo choques, no son tuyos. Tú vas, lo que tú dices es, también yo lo siento, yo lo veo así. Así que no es algo ajeno a mí. También me representa, y si tú tienes choques ahorita, yo voy a tenerlos, porque yo voy a seguir discutiendo. Le digo, bueno, sale pues, nos vamos. Y ya, ella me dice, bueno, pero no. ¿Y los demás compras? Digo, bueno, pues es que yo no tengo bronca. La bronca es conmigo. Tú vienes conmigo, ya somos dos, pero si los llamamos a ellos, va a parecer fraccionalismo. Va a parecer como que queríamos dividir desde un principio. Y no era esa la idea, ni la es. Y me dice ella, pero es que todo lo hemos consultado siempre. ¿Cómo no vamos a consultar eso que es tan, tan importante? Es nuestra obligación. Ellos confían en nosotros. No podemos irnos así y ya. Desaparecernos, ¿qué van a decir? Todo lo hemos consultado. Y si lo hemos consultado todo con ellos y con la gente de abajo, también ahorita hay que hacer lo mismo. Hay que consultar y que la gente diga, el que se quiera ir, que se vaya, el que se quiera quedar, que se quede. Pero no nada más decirle te quedas y ya, decidir por ellos. No, si nos vamos hay que ponerle la alternativa y decirle tú y yo nos vamos. La situación es esta, ustedes decidan si se quedan o se van. Entonces se les plantea, hicimos una reunión apresurada en un lugar inadecuado incluso, y súper apresurado porque era cosa de días ya, la próxima reunión, y yo dije yo ya no voy a ir a la reunión. Entonces eso fue ya la última semana de diciembre. Y es ahí en donde ya todos deciden, la dirección del estado de Guerrero decide que nos vamos todos y hay que consultarlo con la gente. Entonces es así como lo consultan ellos rápidamente con sus oficiales y es así como se decide en conjunto, nos vamos toda la estructura. Yo sentí mucha preocupación en ese momento porque yo hubiera preferido irme solo. Así no había ningún riesgo, ni había calificación de fraccionalismo, ni de nada, ¿no? Simplemente ese se fue. ¿Quién sabe por qué se desapareció? Quizá se cansó, quizá estaba harto de nosotros, lo que sea, pero se fue. Y no había pasado a mayores. Pero, pues como la costumbre era consultar, hasta en ese caso se consultó y pues decidieron la mayoría de los compañeros venirse con nosotros. ¿Todo Guerrero era Airbnb? Sí, prácticamente todo Guerrero. Unas poquitas unidades, como dos unidades nada más, pequeñas, quedaron con ellos. Salimos. Entonces a ti te toman preso como ERPI. Ajá, esto pasó en diciembre del 97, enero del 98, y a mí me capturan hasta octubre del 99. Entonces cuando a mí me capturan éramos ERPI, y ya me identifican como ERPI desde un principio, y así soy preso del ERPI. La lucha de los presos, de la importancia que tiene ya esta lucha de los presos para el movimiento social, no tanto para la guerrilla, porque, bueno, sabemos que los presos de la guerrilla muchas veces los toma, los reivindica el movimiento social, ¿no? ¿Qué importancia tiene desde la visión de un expreso político esta lucha por la libertad de los presos políticos? Bueno, antes que nada, podría señalar que hay de presos a presos políticos. En el caso mío fue bastante diferente de otros presos porque Gloria y yo desde un principio nos reivindicamos como que sí éramos guerrilleros. No negamos nuestra militancia en un grupo armado, basándonos siempre en el principio que manejamos en el ERPI de que pues la verdad, por más que duela, decir sí somos guerrilleros y sí soy Antonio. Y dije, no, ¿cómo no? Yo soy, y el Estado lo sabe, me daría vergüenza a mí salir algún día y ver a la cara a la gente que yo recluté y que sepa que cuando estuve allá adentro, pues no llorando tal vez, sino negando lo que todo el mundo sabía, ¿no? Yo sabía que tarde o temprano iba a salir e iba a dar la cara con mis compañeros. Y yo quería dar una cara así de orgullo, ¿no? De decir yo sí. Dije que era, lo reivindiqué y aguanté. No pedí otra cosa más que se me tratara, se me diera el trato digno de un preso político, de un combatiente, de un grupo armado. Incluso hasta llegué a pedir en un cierto momento que se me tratara como prisionero de guerra. Eso dificultó bastante nuestra defensa en un principio, porque muchas organizaciones defensoras de derechos humanos decían es que no es lo mismo defender a alguien que es luchador social a alguien que dice que es guerrillero, y más si dice que es jefe. Entonces se nos dificultó, hasta pudieran resultar involucrados. Entonces desde adentro puede verse, creo yo, lo primero que puede decirse es de que desde adentro se notan esas cosas que desde afuera no. Uno puede pensar que todo el mundo va a responder por un guerrillero que caiga preso, y no es así. Si se reivindica como tal, puede ser que no se le apoye como si lo negara. Entonces, esa fue la primera dificultad en nuestro caso. Otra cosa también que puedo decir, ya habiendo estado en la cárcel, es de que la lucha por la libertad de los presos políticos, es cierto, la abanderan organizaciones sociales. Y es magnífico que así ocurra, porque pues no es un preso político, ya sea que venga de la lucha pues armada o de la lucha social, pues no deja de ser un preso político, ¿no? Y hay que defenderlo. Eso es muy, muy bueno, y qué bueno que ya después de años de estar nosotros presos, mucha gente así lo entendió y empezó a tomar nuestro caso como uno más de los presos que hay que sacar de la cárcel. Porque durante mucho tiempo mi hermana estuvo luchando prácticamente sola. Muy poco apoyo recibía. Y ya después hubo esa comprensión y esa participación en nuestra defensa. Otra cosa que puedo señalar también es de que es lamentable que muchos presos no asuman su defensa, porque están siempre esperanzados ya sea a la lucha social, a que la lucha social los va a sacar, y eso no es así siempre. La lucha social incide, pero en muchos casos tiene que ver mucho también en la lucha jurídica. porque con la lucha jurídica se puede demostrar que es injusto el encarcelamiento, y esto fortalece la lucha social por la libertad. O sea, se alimentan mutuamente, y si se descuida el ámbito legal, queda débil un flanco de la lucha, no nada más por lo político, sino por lo jurídico. En nuestro caso eso lo demostramos, pero totalmente, ¿no? Entonces digo, es lamentable que muchos presos políticos no asuman su defensa, sino que se estén esperanzados nada más a la lucha social, o a lo que desde afuera se haga por ellos, o a lo que hagan los abogados, porque también he observado que muchos casos de presos políticos pues se han perdido por una inadecuada defensa jurídica. Hay argumentos para sacar a los presos políticos, pero si los abogados no exploran la vía estrictamente jurídica y se confían en lo puro político, descuidan esos argumentos. Por ejemplo, puedo decir uno de ellos. La ley dice claramente que no serán responsables los rebeldes de los homicidios ni lesiones inferidas en el acto de un combate. Entonces, ¿cómo es que se sentencia a uno cuando es rebelde, cuando todo ocurre en un combate y cuando la víctima es un militar o policía? Eso es inaudito. Yo por eso salí, porque demostré que los homicidios de que se me acusaba era un homicidio de una persona y esto ocurrió en el acto de un combate, y siendo yo rebelde, no importa que haya yo estado o no haya estado, simplemente al ser un acto de combate, el homicidio de ahí, resultante de allí, no se puede sancionar como si fuera homicidio. Lo otro que podría decir es de que pues el movimiento social tiene un lugar muy importante, o un papel muy importante que jugar en la defensa de los presos, y es el que ser uno de los flancos con los cuales hay que derrotar al Estado. El movimiento social o popular ocupa esa posición, es un flanco de lucha. Lo otro es lo jurídico, pero que tiene que complementarse. Entonces, creo yo que habría que capacitarse jurídicamente. Todos los que algún día pueden ser presos políticos debieran conocer algo del derecho para poder defenderse llegado el momento. Yo quisiera mostrar a la gente que no es difícil. El derecho es algo realmente sencillo, no es algo muy difícil. Quisiera mostrarle, hacerle ver que podría la gente aprender a defenderse, pero con una facilidad enorme, pero eso garantiza la libertad. Entonces, eso veo yo que es lamentable, que muchos presos políticos no asumen su defensa. Y también vale la pena señalar de que el Estado mexicano a los presos políticos no le respeta sus derechos. Sobre todo cuando los interna en penales de máxima seguridad, pues allí hay un total irrespeto de los derechos. No hay ninguna garantía que sea respetada allí, porque cuando quiera el Estado le quita a uno la posibilidad de defenderse. Si quiere, no le permite a uno tener leyes, como a mí me ocurrió. ¿Cómo es posible que una persona que tiene que defenderse no le den derecho a tener una constitución, o un código penal, o un libro de derecho? La ley dice que tiene derecho, pero la ley no importa allá adentro. Yo creo que el movimiento social puede hacer algo para presionar para que los presos políticos tengan derecho a ese tipo de material, o también a otras de sus garantías, como es la del derecho a la información, porque luego no permiten que entren revistas. ¿Cuántos años pasé yo ahí sin ver un periódico? Bueno, primero 6 meses no recibí ningún periódico ni revista. Después de ahí hubo 4 años y medio donde sí. Y después fueron 5 en donde ni una sola revista, ni un solo periódico, ni un solo libro me pudo hacer llegar a mi familia. Y hubo muchísimos meses en donde sin televisión, sin nada, ninguna oportunidad de tener noticias de lo que ocurre afuera, ¿no? Un preso político, digamos que se le suspenden sus derechos, sus garantías individuales. Y eso debería tomarlo en cuenta el movimiento social para incidir en que no ocurra eso. Porque la cárcel puede destruir, y sobre todo destruye cuando se está en aislamiento, cuando uno se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad como es esa, el encarcelamiento, solamente superada por la tortura. Y que es tan es así que una vez por ahí escribí yo que la cárcel es la continuación de la tortura por otros medios. Es otra tortura, más leve tal vez, pero a largo plazo, y que sí destruye, sí aniquila, sí transforma, sí daña. Y no es justo que eso ocurra, menos con alguien que de alguna manera, bien o mal, intenta cambiar la sociedad en beneficio del pueblo, ¿no? Entonces no es justo dejar a la gente en esa situación, y habría que apoyarla. Afortunadamente el movimiento social ya ha tomado las riendas, ya desde hace años, y sobre todo a partir de que dijo Marcos que los presos tienen nombre y apellido. Y eso fue muy importante, e hizo que mucha gente volteara los ojos hacia allá y que defendiera al preso, sin importar de qué tendencia, de qué corriente o de qué grupo era, sino que simplemente es un preso político y hay que sacarlo, ¿no? Entonces, eso fue algo muy importante, y habría que agradecérselo a Marcos, habría que agradecérselo al ZLN y a todo el movimiento social, a la otra campaña, que mucho hizo. Yo recuerdo las movilizaciones que hizo, sobre todo recuerdo cuando estando Nacho ahí en, estando con él en la celda, llegaba y se oía los discursos. A veces no se entendía gran cosa, pero daba gusto el oír, decía, ese es Trini. Y eso da mucho gusto, ¿no? El saber que pues, afuera hay alguien que se preocupa, y eso es muy importante. Triste es lo contrario, cuando pasa tiempo y no hay ninguna noticia de lo que afuera ocurre. Afortunadamente ahorita ya los presos pues deben saber que aunque no se oiga allá adentro, afuera se hace algo, porque ya se hace algo, ¿no? Ya muchas organizaciones y personas hacen algo por los presos y sin conocerlos, y aunque a veces no se oiga allá adentro, esa sensibilidad es gracias a toda esta lucha que se ha dado en los últimos años por los presos y que lo abanderó la otra campaña. Y tengo mucho que agradecerle yo a la otra campaña en ese sentido, por mí y por los demás. Pues creo que la otra campaña es un esfuerzo muy amplio para cambiar la situación del país y da la oportunidad de que fuerzas y expresiones muy distintas y dispares puedan confluir. En ese entendido es que Gloria y yo decidimos participar en la otra campaña y en muchos eventos de este tipo, ¿no? De la otra campaña, porque es un esfuerzo que muestra las posibilidades que hay, que se abren cuando se deja aquella política de que nada más nosotros tenemos la razón, ¿no? Y en esto hay algo que ceder de parte de todos, y de hecho todos han cedido un poco, y me encanta este esfuerzo, ¿no? La otra campaña es una fuerza fresca que utiliza métodos que creo yo son novedosos y que inciden en la situación, pero sobre todo muestran que hay tanto una voluntad de cambio como una voluntad de hacer a un lado a veces las diferencias. Lo importante es que confluyen todos los que quieren un cambio y que saben que hay riesgo en este cambio. ¿Algo que te gustaría agregar a esta entrevista? Pues el hecho de salir de la prisión habiendo sido un guerrillero es algo que lo coloca a uno en una situación muy especial, en el sentido de que ha influido en la personalidad, no solamente el haber vivido los momentos de la sierra, de la clandestinidad, como también los momentos de la cárcel. Esto creo que da una oportunidad que no cualquiera tiene, porque pese a ser a veces experiencias difíciles o tristes o dolorosas, creo que enriquecen la personalidad y hacen que uno vea desde otra perspectiva lo que ocurre afuera. Ve uno todo de un poquito diferente. Quizá lo disfruta más, disfruta uno cosas que antes ni siquiera parecían dignas de disfrute, o ve uno posibilidades también en donde antes no las veía. Por ejemplo, el aislamiento de la cárcel hace a lo mejor que uno salga muy ávido de solidaridad, de cariño, y pues también en el ánimo de uno darlo y de, digamos, confrontar lo menos posible, porque después de todo, en la tortura y en la cárcel caemos gente que somos muy diferentes, que podemos tratarnos como enemigos, pero que en la tortura y en la cárcel vemos que estamos del mismo lado, y yo eso quisiera que pudiera verlo todo, toda la gente. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Bueno, banda, ahí quedó esta entrevista al compañero Jacobo Silva Nogales, expreso político ahí en La Palma, en este penal de exterminio, nos estuvo hablando sobre, pues, la lucha guerrillera, su incorporación a la lucha armada, pues, esta decisión que hubo del EPR para después formar el ERPI y para finalizar, pues, todo este asunto de la otra campaña y la importancia de la lucha por la liberación de los presos políticos, todos ellos. Esto fue lo que estuvieron escuchando. Yo fui el Escarlos. Un saludo a toda la banda que estuvo acá al pendiente de esta emisión del lunes 20 de junio a través de Regeneración Radio. Un saludo para la banda de la otra Tamaulipas que, pues, lunes con lunes está al pendiente de esta emisión, y toda la banda que nos estuvo escuchando a lo largo y ancho, pues, de el país y del mundo. Quédense, ahorita sigue el noticiero Noticias Desde Abajo, este esfuerzo de La Voz de Villa Radio y Regeneración Radio. Por ahí estaremos, hoy me toca la locución y bueno, me toca estar estas 4 horas de corridas ahora sentado y trabajando acá en la cabina, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto, lo esperamos, no se desconecten por favor, seguimos con variados temas en este noticiero. Nos vemos, recuerden su versión sonora todos los lunes de 5 a 7 de la tarde en este horario especial de la transmisión de verano de que Regeneración Radio, pues, ha preparado. Todos los lunes su versión sonora de 5 a 7 de la tarde con temas variados, y pues bueno, salud y libertad para todos, muchas gracias y nos topamos aquí y allá, hasta siempre. ¿Qué quiere ese grupo de facciosos que solo piensa en el saqueo y en el asesinato? Esa tumultuosa avalancha de hombres desequilibrados y rapaces que han pretendido erigirse en gobernantes y directores de una nación que lo rechaza horrorizada. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Emiliano Zapata, Manifiesto al Pueblo de México, 1917. Escucha su versión sonora, todos los lunes de 5:30 a 7 de la tarde. Por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Los pobres solemos mal. A sudor y a hierbarajos, pero abra un rico en canal, ese sí apesta, carajo. Olemos por encimita, pero tenemos decencia, pero al rico toditita le reyé de la conciencia. Cuando yo digo decencia, no es esa mal entendida, si me presta su paciencia, se la dejo bien sabida. A mi modo de pensar, no es decencia el bien vestir, ni andar oliendo a jazmín, ni lo por fuera hermosear. ¿De qué sirve presumir con trapos caros y finos, y saludos repartir tan falsos y tan ladinos? Esa es costrita delgada que se desprende solita, no aguanta ni una lavada de agua dulce o saladita. Por eso al decir decencia, sé bien lo que estoy diciendo, en el alma está la esencia y no en andar presumiendo. Mire una mano de obrero o una mano campesina, estará vacía de dinero pero jamás asesina. Puede mirarlo de frente y sostener su mirada y podrá decir la gente, ese no ha robado nada. acabó, se acabó. La paciencia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués, que sí. Tomaremos el poder. Y que viva el mar. Y que viva el mar. ¡Viva! Y que viva el mar. Y que viva el mar. ¡Viva! Y los lacandones. Y los lacandones. Y los lacandones. Y los lacandones. ¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación! ¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación! La fuerza del pueblo, cuidado, cuidadito. Se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, acoruemos. Se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La vara ya se acabó. Si no te gustó, ni modo. Esto no te gusta a todos. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La guaracha se acabó, se acabó, se acabó. Los latinoamericanos no aprendemos la lección. Nos reprimen y nos matan y sigue la división. Panfletistas y alarmistas, también somos anarquistas. Vamos siendo compañeros latinoamericanistas. El pensar en nuestros pueblos, imponerlos en la lista, nos define, camaradas, como internacionalistas. Compañero, en ti tinieblas tu continente está, una luz necesitada se la halla. Sé tú el guía y enciende su cruel oscuridad, y que el barco navegue en un claro mar. Tu valor, tu razón, una antorcha será, y las balas caminos inciertos te abrirán, compañero, es hora ya. Y las balas caminos inciertos te abrirán, compañero, es hora ya. Si con la contrainformación se pretende mostrar a la luz pública la mentira, dando otra versión de los acontecimientos,